¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Más bien, buenas tardes. Hoy es sábado 28 de septiembre. Aquí en Fórmula en los Negocios estamos en la emisión número 5038 de Fórmula en los Negocios. Bienvenidos sean ustedes. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión, esta linda tarde de sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. En la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien la tarde de hoy y que bueno, pues tengan sus planes para el fin de semana. Aunque pues sí tuvimos una semanita agitada en cuanto a lluvias, pero nada. Pues no, nada de qué más sorprender el susto de que Claro. pasó tremendo huracán. Sí, qué Que le fue a miedo. pegar allá a Florida, a ver cómo le fue. Híjole, pues segunda vez que nos No, segunda vez, salvamos un montón de. Ah, bueno, este año, este año, sí. pero bueno, Bueno, el Beryl, que pues ese sí venía sobre nosotros no, y que ya se entraba de cuenta deshizo. en categoría 4, no, la verdad yo sí estuve muy, muy asustada y pues obviamente hacer todo lo necesario para que los daños sean lo menor posible a la entrada de ese huracán. Pero bendito sea Dios, de veras, que fuimos bendecidos. No Pues me bueno, queda otra palabra porque sí, no nos pegó. Date cuenta que se disolvió apenas tocó tierra. pues sí, ver, Impresionante, impresionante. impresionante, Pero bendito. hay que seguir preparados y Apoyo, hay que claro, seguir informados. la historia que tenemos de Gilberto y de Isidoro, pues son testimonios muy fuertes. Fueron momentos difíciles para para todos los afectados. Y estuvimos sin luz como 15 días. De verdad, es un tema de mucha preocupación, así que no minimicen porque ya nos salvamos. Sí, ¿no? Las precauciones que se deben de tomar para un huracán, sí hay que tomarlas en serio y sí hay que aplicarlas en cada ocasión. Oye, y Por lo sobre todo pronto, que no se acaba la temporada de huracanes, ¿no? Acabó el bueno, mes de septiembre. todavía nos falta octubre, pero bueno. Hay que nos sigamos encomendando. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos traes hoy, la toma de decisiones basadas en la inteligencia artificial, el futuro de las empresas mexicanas. Y bueno, interesante esta reflexión de Alberto Rosati que hace, pues, en la que estamos basando esta plática y esta reflexión, sobre todo contigo, Robert, que estás metidísimo en la inteligencia artificial Bueno, sí, con David. y cómo está, pero no solo con David, pues hemos estado platicando con diferentes empresarios y están tomando muy en serio la influencia, la aplicación, el uso, la inmediatez que hay que ejercer sobre aprovechar estas herramientas como la IA. Claro, es totalmente de acuerdo y nos está ganando la IA porque sobre todo en México, ¿no? En México las políticas y marcos regulatorios deben de evolucionar para garantizar que la adopción de la IA se realice de manera ética y segura, sobre todo ética, ¿no? Claro. Porque pues amenaza muchas fuentes de trabajo, amenaza, que bueno, ya hablaremos, el artículo me pareció muy interesante, la perspectiva, y pues amigos empresarios, hay que tomar en cuenta, hay que informarnos y hay que mantenernos en condiciones óptimas para poder hacer esto lo más efectivo posible. Pero bueno, es importante, Laura, el dinamismo, lo que mencionas, el dinamismo del panorama empresarial de México y el dinamismo de la inteligencia artificial que ha emergido como una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Fíjate, este enfoque que puso Alberto Rosati es interesante en la toma de decisiones basadas en la IA. Pues sí, y aquí habla pues, de las estrategias de la integración en las empresas, que no está exenta de debates. Ah, bueno, pues sí, pues sí. Sí, entonces pone aquí un ejemplo de imagine una empresa donde cada decisión, desde la contratación del personal hasta la planificación estratégica, es tomada por algoritmos de inteligencia artificial. En este escenario, pues los datos reemplazan las corazonadas, Fíjate. ¿sí? Y las máquinas son las que dictan el rumbo a seguir, ¿sí? Entonces surge el cuestionamiento, ¿qué pasará con el valor de los colaboradores? Pues sí, ¿para qué quieres un director general? Pues déjate, ¿para qué quieres a alguien en recursos humanos, no? O sea, ¿dónde queda la creatividad, la intuición y la empatía humana? Mira, yo no creo que llegue a ese extremo. O sea, alguien tiene que manejar la IA. O sea, así como que soltemos todo a la IA, no, eventualmente sí va a suceder, tal vez. Veo tu cara de que sí va a suceder. Pero no sé si en esa medida del 100%, no. Yo creo que siempre habrá un porcentaje que alguien tiene que estar detrás, monitoreando, corrigiendo, ¿no? No, De bueno, plano. no, no, o sea, es que hay que entender lo que es la IA, ¿no? Que la IA está basada, obtiene toda la información de grandes bases de datos generadas por humanos. En esa Ya, parte estoy de acuerdo, pero que entonces. tú entres a una, yo, a ver, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de poner de recursos humanos, ya no va a haber quién esté en recursos humanos. En mi opinión, yo creo que tiene que haber un gerente o una persona humana en recursos humanos. ¿Qué va a hacer esa persona? Caramba, pues por lo menos darle la bienvenida al que va a ser cuestionado. O sea, ese contacto humano Claro. no puede desaparecer de la noche a la mañana, Robert. Así como cuando tú dices, ¡ay, la IA va a desaparecer a los contadores, a los doctores, a los abogados! No. No, o sea, siempre como humanos necesitamos ese contacto humano. Alguien que nos platique, que nos escuche, ¿sí? Y bueno, que metan todos los datos a una computadora, a una IA, que la IA diagnostique o diga cuál es el rumbo a seguir o cuáles son las optimizaciones o cuándo estás haciendo qué cosas tienes que hacer para estar más cerca al buen resultado. Bueno, esa sí te la creo, pero esa información la tendrá que manejar. No solamente se la vas a dar en papel o en un PDF a la persona. O sea, alguien humano tendrá que decir, oye, vamos, yo te voy a acompañar para que todo esto que nos arrojó la IA lo puedas cumplir, ¿sí? Es que, a ver, dividamos, sí, estoy de acuerdo Dijo. contigo, y estoy de acuerdo contigo, y eso no va a suceder, que la Sea IA el 100%. sea el Ok. 100% la tome de decisiones, porque son dos cosas separadas, y tú lo dijiste, la IA es una herramienta, es como si tú tuvieras un consultor, por ejemplo, ¿te acuerdas que tuvimos una empresa que hacía pruebas de polígrafo? Ah, sí, cómo no. Para saber si está mintiendo o no el candidato o los trabajadores, es una herramienta. La decisión final recae, pues, en el responsable de recursos humanos, en el director general, en el colaborador. pero utiliza una herramienta para que le dé datos. Y tome la decisión. Y eso es la IA. La IA te va a dar datos y diagnósticos de muchos temas, quizás de todos los temas de la empresa, pero no puedes dejarle a la IA que tome la decisión. Digo, de eso trata el artículo, amigos, y de eso vamos a seguir trabajando. Ya es polémico, yo sé el asunto de la IA, por eso les traemos estos temas, porque tenemos que seguir indagando y aprendiendo de la evolución de la IA. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí a disfrutar el fin de semana. Que mire, todavía andamos con temperaturas altas ya para finales de septiembre. Pues bueno, pues ya saben, a practicar la crioterapia y evitar los golpes de calor, aunque con las lluvias llega a refrescar sabroso aquí en nuestra Mérida, pero pues con el calor, ya sabe, y más fin de semana, crioterapia, cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Esa es una recomendación nuestra. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, centro, muy cerca de la plancha, a una cuadra. Ofrecemos planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Mire, el centro educativo tiene 80 años, es verdaderamente una de las escuelas de mayor reputación en Mérida. Y este modelo de medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es ideal para los padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno está supervisado por maestros altamente calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas del día siguiente, sino actividades a través de juegos que fomentan el aprendizaje divertido, practican el inglés, practican la computación y bueno, es un apoyo importantísimo para los padres de familia. Incluyen el almuerzo, un almuerzo completo y déjeme decirle, las instalaciones y la cocina del centro educativo es verdaderamente delicioso. Ya nos tocó probarlo y pues yo lo invito a que visite el centro educativo para que se dé cuenta de las instalaciones y cómo tratan a sus niños. Márqueles 9991 61 74 40. 9991 61 74 40 o visítelos, ellos están en la calle 57 por 46 y 48 Centro en Mérida, Yucatán, a una cuadra de la plancha, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y le estamos platicando este tema, la toma de decisiones basada en la IA, ¿es el futuro de las empresas mexicanas? Laura, un tema polémico, ¿eh? Pero pues esta visión futurista de que las decisiones las tome en una empresa la inteligencia artificial, suena como a mucho perfeccionismo, ¿no? Pues yo me quedo con la respuesta que nos diste en el corte pasado, que es una herramienta bien, o sea, que se puede utilizar de una manera muy productiva para el ser humano. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿dónde queda la creatividad, la intuición y la empatía humana, pues yo diría que la cree. Por lo pronto, la creatividad y la intuición mejora a zancadas con la inteligencia artificial. ¿Sí? Y por otro lado, la empatía humana, pues dependiendo de qué investigación estés haciendo y qué información estés obteniendo, pues caramba, si tienes una información fidedigna, acertada, minuciosa, puede crear más empatía en la humanidad, porque muchas veces la ignorancia no nos hace ser empáticos. Es correcto. Porque a veces tenemos nuestros juicios erróneos en donde empezamos a juzgar, ¿sí? Y realmente no va por ahí el camino. En cambio, cuando tenemos una herramienta como la IA que nos alimenta de información que haya sido bien investigada, verificada de qué fuentes que sean fidedignas, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener incluso más empatía humana a través de esa información. Totalmente, y bueno, precisamente lo que dices, aquí no lo plantea quien escribió este artículo, que dice, uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial en la toma de decisiones es su capacidad para procesar enormes cantidades de datos en tiempo récord. O sea, lo que dijiste, un diagnóstico, una investigación que te la va a dar en tiempo récord. Y te la va a dar con analizando una cantidad de datos que uno como humano no tiene esa capacidad, pero la inteligencia artificial sí. Entonces, esa creo yo que es uno de los beneficios importantes. Las empresas pueden analizar tendencias de mercado, predecir comportamientos de los consumidores y optimizar sus operaciones con una precisión sin precedentes. ¿Te acuerdas lo que nos mostró Carlos Ceballos ayer con su CRM que tiene inteligencia artificial y que si tú le preguntas te hace un análisis de tus prospectos y te dice las probabilidades y posibilidades de que cierres el negocio porque tiene la información y hace un análisis predictivo de lo que puedes hacer? Esa es una herramienta poderosísima, ¿no? En cuestión de toma de decisiones de la IA. Claro, sí, y además te da hasta los tiempos, ¿no? El tiempo que no debe de límite para dar ese seguimiento de respuesta o de atención. Y esto, si lo llevamos a la medicina, yo creo que el campo de la medicina es la que más está Ah, bueno, sí. beneficiando de todo esto, tanto laboratorios como pues doctores. Para lograr esos diagnósticos más acertados y creo que es una herramienta verdaderamente maravillosa. Esa tendencia a hablar y de decir va a llegar para sustituir, para quitar, para quitarle el trabajo a la gente, la verdad no compro esa versión. Yo creo que sí tenemos que aprender a utilizarla. Sí, tenemos que convertirla en un aliado más que en un opositor, ¿no? Entonces, la cuestión es lo que tú dijiste al principio, ¿con qué ética la vamos a utilizar? ¿Sí? Pero fíjate, ahí ya estás hablando de la ética Del del humano. humano. Claro. Pero ¿cómo restringes a ese big data que va a estar manejando la IA para decir, oye, no hagas análisis que tiendan a ciertas Ok, cosas? O correcto. sea, eso, pues, sé que a través de un algoritmo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo limitas? Ese Sí. cómo, Laura, está en base a que aprendas a preguntarle a la IA. Ese para mí es el secreto más grande para la utilización de la IA. O sea, La IA ahorita no hemos aprendido a usarla, más que la usamos como el sustituto de Google. O sea, le preguntas, Claro. preguntas de búsqueda. Sí, de búsqueda. Pero no, le tienes que aprender a preguntar. Por eso se llama prompt. Lo que le haces a la IA se llama prompt, ¿Y eso qué no se llama significa? pregunta. Es prompt. Prompt, pues es en inglés, es el prompt significa que tiene que ser un complejo, digamos, lenguaje que le pidas a la IA que te analice. Habría que buscar la definición del prompt, pero la definición del prompt no nada más es una simple pregunta. Tienes que darle una base de contexto, tienes que decirle, oye, yo quiero investigar en base al comportamiento de la gente que tiene problemas en su trabajo, etcétera, etcétera. Es un prompt completo. Hay en la Universidad de Stanford una carrera que se llama Prompt Engineering. O sea, que te enseñan a preguntarle a la inteligencia artificial. Pero bueno, es interesante a dónde llegamos en este punto. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí, reflexionando con usted sobre la inteligencia artificial. Quédese con nosotros, está muy interesante el tema, un tema que lo hemos tocado mucho y que seguimos aprendiendo, y ese es el objetivo de traerle estos temas. Pero antes de continuar, déjeme darle una mención de nuestros amigos patrocinadores. Bienvenidos a Century 21 Grupo Oro más ME, que el viernes pasado estuvimos en su opening, en sus oficinas, esta agencia inmobiliaria global. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Además, déjeme decirle, este grupo Century 21, Grupo Oro más ME, traen unas proyectos de inversión mucho, muy atractivos. Así es de que búsquelos si usted está buscando inversiones inmobiliarias. Ellos son expertos, nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente, con una sólida trayectoria global y un equipo de profesionales altamente capacitados. Nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a medida para todas sus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Century 21 Grupo Oro más ME. Búscalos 9992 269789, 9992 266790, o escríbeles a contacto arroba C21 Grupo Oro ME, así como lo oyes todo junto, C21 Grupo Oro ME.com. O búscalos, ellos están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Y también escúchalos, vienen aquí a platicar con nosotros de este fascinante mundo inmobiliario que nos trae Century 21 Grupo Oro más ME. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de este tema: la toma de decisiones basadas en la IA, o sea, en la inteligencia artificial, el futuro de las empresas mexicanas. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues entre los beneficios de la IA, como tú mencionaste, las tomas de decisiones que son en tiempo récord, ¿sí? Predecir esos comportamientos de los consumidores y optimizar las operaciones con una precisión también, como mencionaste, sin precedentes, pues además su implementación puede reducir significativamente los costos operativos y mejorar la competitividad, ¿sí? Entonces, especialmente en sectores como el retail, donde las decisiones rápidas y acertadas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sin embargo, pues menciona que no todo es positivo. La dependencia excesiva a la IA, pues puede llevar a una deshumanización en la toma de decisiones. Esta parte me gustaría que la expliques, Robert, porque sí es cierto, puede crear dependencia, como lo ha creado la dependencia todo lo digital. Déjame, sí, déjame ponerte un ejemplo con esto que estás diciendo. La deshumanización en la toma de decisiones. El bot o el robot que te contesta ya en Telmex Okay, es un ejemplo. es una inteligencia artificial. Es un ejemplo. Y tú te sientes, pues no estás hablando No con te un sientes humano. atendido, la Eso verdad. es la deshumanización en la Igual toma uno de dice CFE. decisiones, ¿no? ¿Qué CFE ya te haces manda. en muchas ocasiones? ¿Prefieres marcarle y Sí, pero nadie decirle te contesta. que me conteste un humano, ¿no? Pero nadie te contesta. Fíjate que ese fenómeno, yo desde que trabajaba en Ericsson y vendía conmutadores telefónicos, los conmutadores telefónicos tenían la contestadora. Tú podías tener, hoy tu teléfono tiene la contestadora, le puedes programar el mensaje. ¿Quién usa las contestadoras? Nadie. Nadie. Pues nadie la revisa, además. Por eso, y porque necesitas estar en contacto con humanos. Eso es lo que dice tener esa dependencia excesiva de la IA puede llevar a una deshumanización en la toma de decisiones. Y que ya no se Ya. convierte en efectiva porque tú no estás Sí. aceptando que lo que te Sí, dice en lugar de la ser IA. una herramienta positiva se Correcto. convierte en al contrario, ¿no? O sea, se convierte en perjudicar a la empresa, como los ejemplos que acabo de mencionar, que francamente es muy desesperante que estás ahí respondiendo todo lo que te saca el WhatsApp o el IA o lo que sea que te contesta en Telmex y en comisión. Y nunca nadie personalmente te atiende. Entonces, realmente sí, te mandan un folio y no te dicen tu estatus de cuánto tiempo van a tardar o qué pasó. Deshumanizado Antes por lo totalmente, menos ¿no? te decían, oye, se bajó la cuchilla, ya mandamos a alguien, ahorita la vuelve a subir con los vientos o con una rama de árbol, pasó tal cosa, ¿no? Por lo menos ya estabas enterado de qué tan grave era la situación y qué tan rápido te iban a arreglar el asunto. Ahora, pues el estándar es 4 horas y a veces las 4 horas realmente se convierten en 10. Entonces, es una situación que deshumanizaron por usar excesivamente la IA. Pues sí, en lugar de seguir usando sus call centers donde te Claro. atendía alguien, que pues evidentemente es más barato Ah, poner un claro. robot, una Pues computadora que te elige. No. conteste a que le tengas gente. Pues en el caso de comisión, como es monopolio, no nos queda de otra. Pero en el caso de Telmex, por ejemplo, pues cuánta gente ya tiene otras alternativas. Ahí están otras marcas, Total Play, ahí está Starlink con su internet, ahí está y hay otras cantidades diferentes. Y estoy seguro que muchos han Ah, dejado, claro, por supuesto, lo han dejado de como consumir. nosotros. Como tú comprenderás, así es, Robert. Pero bueno, esos son, o sea, los otros riesgos asociados con la IA también incluyen la posibilidad de sesgos en los algoritmos, que es lo que decías, ¿no? Pero esos sesgos en los algoritmos, y depende de la IA, acuérdate que de repente nos invadieron muchísimas plataformas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, todo el mundo usa inteligencia artificial y muchas veces tienen sesgos. ¿Sabes dónde he encontrado yo sesgos? En la inteligencia artificial de Facebook. Ah, Porque a okay. mí ya me pone en mi timeline muchas cosas que pues sí, que alguna vez le di un me gusta a lo que me puso y me empieza a llenar, pero no es lo que yo tenía en mi Facebook, ¿sí me explico? Eso ya es un sesgo de la inteligencia artificial de Facebook, que ese es el otro riesgo, porque pues por eso se llama inteligencia artificial. El algoritmo tiene que ir aprendiendo De tus gustos. adecuada, pero adecuadamente, No para no abusar. con sesgos, claro, o no para abusar. Porque cuando hablas de sesgos, me imagino que estás hablando de esos abusos. Pues sí, o de Oye, que Robert, no. y fíjate, yo tengo una observación que alguna vez ya la has mencionado, pero ya tiene tiempo. Esta inteligencia artificial que hace que siempre empiece a aparecerte noticias, información de fuentes que le has dado me gusta o que te has detenido a ver cierto tiempo, yo creo que también representa un riesgo en cuanto a la línea de pensamiento o la tendencia de pensamiento de ciertos grupos de personas. O sea, por ejemplo, cuando ves muchas cosas que son, no sé, violentas. O cuando ves muchas cosas que son con información falsa, y entonces ya no te llega esa información diferente para abrir tu mente y puedas, la verdad, discernir de una manera más acertada, ¿no? Pero ahorita regresando del corte, nos platicas cómo puede influenciar eso en la humanidad en general, ¿no? Es Okay, una pregunta okay. mía. Bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos con un tema verdaderamente que, bueno, por lo menos a mí me apasiona y por eso intento seguir aprendiendo y traerle a usted información, pues que nos haga reflexionar y nos haga aprender y nos haga pues desempeñarnos mejor. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle que a esta hora, pues a esta hora y con estas temperaturas y con este bochorno, porque por tanta humedad, pues no me queda más que recomendarle que pase usted a la Reforma, la auténtica cantina. Mire, la Reforma, pues ya está cumpliendo 7 años, 8 años. Y nos trae verdaderamente platillos sensacionales. El chef Eliseo cada semana nos pone un platillo especial de la semana. Esta semana, como para acabar la última semana de septiembre, nos trajo algo que le llama él el chicharrón. Una semana, última semana, tenemos chicharrón en esteroides. Chicharrón en esteroides, o sea, chicharrón con castacán, longaniza en salsa verde. Eso suena espectacular y pues hay que ir a la Reforma para probarlo, este guiso, que el chicharrón en salsa con castacán y longaniza, wow, es una combinación espectacular. ¿En dónde? En la Reforma, la auténtica cantina. Vaya, a esta hora, es hora 2, bien frías, y su chicharrón con castacán y longaniza, o sea, chicharrón en esteroides para rematar la semana. Ya sabe, la Reforma, ¿dónde está la Reforma? Ellos están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Te voy a dar el teléfono porque tienes que hacer reservación, porque se llena. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Y igual y por allá nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y bueno, a ver, Laura, me hiciste una pregunta antes de irnos al corte anterior y me repites la pregunta, por favor. Claro que sí, Robert. Pues la pregunta, como tú bien mencionas, la IA lo que está haciendo es que cada vez que tú te quedes mirando alguna información, ya sea leyendo o viendo un video o haberle dado like, por ejemplo, en Facebook a algo, pues eso provoca que siempre te llegue ese tipo de información, ¿sí? Entonces, muchas veces puede crear esa tendencia a pensar de esa manera únicamente, y no es como antes en nuestras épocas, ¿sí? Porque eso yo creo que ya lo de nuestras épocas, ya los jóvenes no lo van a entender, cuando tú tenías que ir a comprar tu periódico y leer todas las noticias. Ah, bueno, Y claro. leer todas las opiniones de los comentaristas que allá habían, ¿sí? Aunque siempre un periódico Claro. tenía una tendencia y Ah, otro claro. periódico tenía otra, etcétera. Exacto. Bueno, tú podías comprar los periódicos, ¿sí? Pero no era como tan encuadrado como hoy. Hoy, ¿qué pasa? Pues ya no tienes ese periódico que contiene todas las diferentes informaciones, sino que solamente recibes esa manera de cómo te entregan la noticia, Claro, ¿sí? son Con los esa sesgos, correcto, tendencia, correcto. y eso empieza a provocar, pues yo no sé si se le llame, pues, un fanatismo hacia No, una tendencia de pensar, no, bueno, es la IA la que te está. pero se queda cerca, o sea, si entiendes a dónde Sí, voy, ¿no? Esa definitivo. manera de pensar única y exclusivamente desde ahí, y que todos los demás están equivocados y nadie más tiene la razón más que tú por la manera en que lees o recibes esta información. Y eso yo creo que nos distancia como seres humanos. Totalmente de acuerdo. Ahí, con relación a lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, de las redes sociales, la recomendación es de que tú no te aboques nada más a lo que ya te pone la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, en el Facebook, no quedarte nada más con lo que ya te pone de por sí la inteligencia artificial y le sigas dando me gusta y me gusta. Tienes que buscar tú las noticias. Por ejemplo, estás hablando de periódicos, ¿no? La mayoría de los periódicos tienen sus redes sociales. Entonces, pues ve y busca tú, dale me busca o dale me gusta a esos diferentes periódicos en redes sociales. No permitas que nada más la IA te esté bombardeando con lo que tú has visto, porque pues, te dejas, si te quedas con esa imagen de que la IA te dé todo, pues no, vas a caer en esos sesgos, ¿no? Claro. Entonces, tienes tú que seguir con la intención de buscar y de encontrar y de meterte a las páginas que a ti te gustan, que consideras que te dan información, aunque sean informaciones contrapuestas o de diferente opinión de la tuya, pero precisamente eso es informarte, ¿no? Eso, amigos, es precisamente utilizar la herramienta de las redes sociales. Finalmente, usted tiene la decisión final de decidir si lo que te está trayendo la inteligencia artificial es correcto o no. En ese punto, si eso contesta a tu pregunta. Y adicional a la respuesta de tu pregunta, está precisamente lo que hablábamos al principio del programa. Aprender a utilizar los prompts, a utilizar prompts que son, tú encontraste que son traducidos, son instrucciones. Y se me hace adecuada la palabra, o sea, Usted consulta a la inteligencia artificial, pero le tiene que dar instrucciones de qué quieres que te traiga, o qué quieres que te analice, o qué quieres que te investigue, pero tú se lo tienes que decir. Y ahí es en donde tú como humano vas a mantener el control de la inteligencia artificial. Pero si tú haces lo contrario, de dejarte que todo lo que te trae. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente, Rob? Exactamente. Se Que no limita a ver aprende. lo que, ay, me llegó una notificación, lo lees. Y Ah, ya te quedas con esa o idea. es repetir esas historias de fake, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues es, por eso es importante estos temas, que nosotros necesitamos encontrar ese equilibrio en la utilización de la IA y más en una empresa. Sabemos que los beneficios de la IA es mitigar muchas tiempo y costos y demás, pero hay que mitigar los riesgos de la IA. Las empresas deben adoptar un enfoque holístico, que es lo que te estoy diciendo. O sea, no te quedes con lo que te está trayendo. Sigue buscando, sigue dándole instrucciones que te traiga Más amplia la más información. amplia o de otra forma, o que, etcétera, etcétera. Ya ves que el mismo ChatGPT tiene, cada vez que le das un prompt, abajo te pone, puedes pedirle que te la reforme o te la dé de diferente manera. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es importante, amigos, encontrar ese equilibrio entre aprovechar los beneficios de la IA. Debemos de no perder, no reemplazamos a la IA con la intuición o el juicio humano. O sea, las funciones humanas no se las podemos dejar en su totalidad a la inteligencia artificial. ¿Fue respondida a tu pregunta, Laura? Sí, muchas gracias, Robert. No. Y bueno, amigos, pues hay que seguir indagando y hay que seguir aprendiendo. Y créanme, yo les seguiré trayendo estos temas de la inteligencia artificial porque tenemos que aprender de ello. Vámonos, Laura, se acabó el programa. Vamos, Robert, muchas gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.